Buenas tardes, señor Simeón. Ay, se me ha de pasar. Con ese ay que no me deja. Ninguno de ustedes ya criado en 302, pero si ninguno de ellos me ha pedido hacer el favor de curarme este catarro. Le voy a dar a hacer alivio. Bueno, a ver, díganme usted, se debe agradecer mucho. Cantando una canción, vamos a ver si es bueno. Bueno, pero antes dan usted un cigarrito de los de la canela pura, porque dicen que son muy buenos, ¿eh? Los canarios son mejores. En la mesón rápido. Hasta luego, mi alma. Hasta luego, mi señor.